Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Campana, hoy me siento tan fuerte como el morro. ¿De veras? Palabra que sí. Me siento como si tuviera 10 años menos. ¿10 años menos que el morro? Póngase 40 kilos de multa por esa pregunta. Pero, señor juez, yo solo estoy tratando de aclarar cómo se siente. Pues no aclare nada. A ver qué caso tenemos hoy. Un asalto a mano armada. ¿A mano armada, nada menos? Sí, señor. Un sujeto que asaltó un establecimiento de ropa, revólver en mano, para llevarse el dinero que había en la caja. Entonces se trata de un asalto estilo Chicago. Sí, estilo Chicago. Pues llámelo complicado en ese chicaguicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Leoncio Garrotín y Rompecocos. Servión. Catalino Talanquera del Potrero. Voy. José Candelario Tres Patines. Bueno, con que lo de hoy es un asalto revólver en mano, ¿eh? ¿Quién era el del revolvito? Tres Patines, señor juez, que asaltó el establecimiento de Leoncio para robarlo. No empiece a hablar bobera, señora, que yo no asfalté ningún establecimiento. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo usted? Que yo no asfalté ningún establecimiento, señor juez, porque la niña me acusa a mí de un asfalto a mano armada. Y lo que yo hice no fue ningún asfalto, chico. Desde luego que no. Ah, vamos, tú me das la razón a mí, ¿verdad? No, señor, yo no le doy nada. Y me gustaría que me explicase usted qué cosa es un asfalto a mano armada. Chico, un asfalto es sustantivo gramatical pistolero derivado del verbo manos arriba, ¿no? ¿Y quién le ha dicho usted que manos arriba es un verbo? Hombre, nadie, eso lo aprendí yo solo, chico. Entonces usted no estudió nunca la gramática. ¿Cómo no, chico? Y lo que más estudié fue la parte precisamente que trata de los verbos. ¿Usted se refiere a la conjugación? ¿A la cuánto? A la conjugación. No, eso lo estudian los enfermeros, ¿no? ¿Cómo los enfermeros? ¿Usted sabe lo que quiere decir conjugar? ¿Cómo no voy a saber lo que digo, chico? La misma palabra te lo está indicando. Es alimentar a un enfermo con jugo. Ah, sí. ¿Y cómo se llama entonces la parte de la gramática que trata de los verbos? ¿Verbigracia? Bueno, señor juez, ¿pero qué es lo que pasa aquí, chico? ¿Esto es una corte correccional o la escuela del maestro Ciruela? Esto es lo que me da la gana a mí, que para eso soy el que manda en este juzgado. Ah, bueno, entonces me voy a dormir y me avisa cuando termine el curso escolar y vuelvo. Usted no se puede ir a ninguna parte hasta que se acabe este juicio. Vamos a ver, Leoncio, ¿el establecimiento asaltado era suyo? Sí, señor. Mío y un sociocidio que yo tengo, ¿no? Ah, ¿tiene usted un sociocidio? Sí, señor. Antes yo tenía un turco que me llevaba a la contraria en todo y sin que hubiera manera de convencerlo, ¿viste? Pero ahora tengo un sirio que es muy buena persona y la verdad es que yo he ganado mucho con ese cambio. ¿Por qué? Porque antes tenía un turco muy terco y ahora tengo un sirio muy serio. Entonces está usted contento con su socio, ¿verdad? Sí, lo único malo es que aún no domina bien el castellano, ¿no? Y por culpa de eso se nos quedó en el pasado un montón de mercancías sin vender. ¿Y eso cómo fue? Pues chico, pues eso fue que a principios del mes pasado nosotros recibimos una partida de vestidos de encaje para señora, con una cola muy larga, ¿me oíste? Sí. Porque nosotros vendemos ropa para señora y para caballero, ¿sabe usted, no? Todo mezclado. Sí. Pues yo tenía una tienda de ropa para señora, y el sirio, frente por frente a la mía, tenía otra de ropa para caballero. De manera que los matrimonios, para poder comprar, pues tenían que divorciarse. La mujer tenía que ir a una y el marido a otra, ¿no es eso? Claro. Y entonces yo le dije al sirio, mira, lo mejor que nosotros hacemos es reunir las dos tiendas en una y así vendemos el matrimonio completo. ¿Verdad que sí, que fue una buena idea? Sí, pero es que con eso de que esté todo mezclado, pues tú tienes que tener un cuidado tremendo si vas a comprar algo allí, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor está a comprar una guayabera de hilo y cuando viene a darte cuenta lo que te está probando es un refajo de seda, ¿no? No, señor, eso no puede pasar porque el departamento de guayabera está separado del de refajo por un tabique de mampostería. Bueno, y si al refajo le da la gana de brincar el tabique, señora. Hágame el favor, pero ¿cuándo ha visto usted un refajo brincando un tabique, compadre? Bueno, no discutan bobería. Y dígame, Leoncio, ¿qué pasó con esos vestidos de encaje que recibieron ustedes? Pues que eran unos vestidos de noche preciosos, de un encaje finísimo, con una cola muy elegante. Pero no pudimos vender ni uno porque Sirio se equivocó en un letrero. ¿Cómo en un letrero? Sí, yo le dije que pusiéramos uno de esos vestidos en la vidriera, con un letrerito que dijera, lo mejor en encaje con cola. Lo mejor en encaje con cola. Sí, pero ¿sabe usted lo que puse Sirio? ¿Qué puso? al mojarlo encoge con kilos. ¡No! Sí, señor, sí, figúrese usted, las mujeres veían eso y seguían de largo sin preguntar ni el precio siquiera. Bueno, pero eso le pasó a usted por no encargarme a mí de pintar ese letrero. ¿Y usted es pintor, Tres Patines? Oh, no, exagerado en eso, chico. Sí, ¿no? Mira, ayer acabé de hacer un trabajo yo que me encargó el dueño de una tienda mucho más importante que la de Leoncio. ¿Ah, sí? ¿Qué trabajo era ese? Bueno, pintar la fachada del establecimiento. Sí. Pintar un letrero con el nombre de la tienda. Ajá. Y para que nadie se fuera a manchar mientras la pintura se secase bien. Sí. Colocar en la puerta un cartelito que dijera, ojo, pinta. ¿Y cuánto le pagaron por eso? Bueno, ese es el problema, que ahora el dueño de la tienda no quiere pagarme nada, porque dice que la pintura de la fachada me quedó manca, que el letrero me quedó cojo y que el cartelito me quedó tuerto, chico. ¿Pero y eso es verdad? Bueno, sí. Porque él me dijo que a la fachada le diera 3 manos de pintura y yo no le di más que 2, ¿no? De manera que la fachada me quedó manca. ¿Por qué? Porque le falta una mano. Ajá. El letrero con el nombre de la tienda me dijo que lo hiciera de 30 pies de largo y yo lo hice de 29 nada más, de manera que me quedó cojo. ¿Pero por qué? Porque le falta un pie, señor. Ajá. Y en el cartelito me dijo que pusiera ojo pinta, porque es lo que se pone siempre, lo correlativo, ¿no? Sí. Pero yo puse pinta nada más, de manera que me quedó tuerto. ¿Por qué? Porque le falta un ojo, ¿no? Pero tú eres bobo, ¿qué te pasa? Yo no, el bobo lo es usted, que no hizo bien ninguna de las 3 cosas que le encargaron. Y ese hombre hace muy bien en no querer pagarle nada. ¿Por qué, chico? Porque se equivocó usted en las 3 cosas. ¿Y qué, chico? 3 errores en un juego de pelota lo tiene cualquier pelotero. ¿Qué, chico? Dice usted, Tres Patines? ¿Cualquier pelotero tiene 3 errores en un solo juego? Sí, chico, esa es una jugada parecida al triple play, que se llama triple error, chico. No conozco esa jugada. Hombre, porque ahora no se da tanto. ¿Pero tú sabes cuándo se daba mucho esa jugada? ¿Cuándo? Cuando yo jugaba la pelota, chico. Bueno, eso sí se lo creo. En fin, ¿cómo fue el asalto ese, Nananina? Pues nada, señor juez, que ayer por la tarde, cuando la tienda estaba llena de gente, Tres Patines entró en ella con un revólver en la mano. Y cuando todo el mundo se dio a la fuga, pues él se apoderó de los 425 pesos con 49 centavos que había en la caja. Bueno, bueno, pero que conste que ahí no hubo delito ninguno, porque eso no fue un robo, chico. ¿Que no fue un robo? Usted que estaba allí, don Catalino, diga la verdad, ¿fue o no fue un asalto? Y bien que sí, compadre. Yo estaba allí y lo vi cuando entró en la tienda con una clase de revólver que parecía una mate mango. ¿Entonces usted estaba en esa tienda? Sí, señor. Porque yo tuve que venir a La Habana a un asunto de la finca. Ajá. Y entonces mi mujer me dijo que me llegara a la tienda de don Leoncio y que le comprara una cincha del número 44. ¿Cómo una cincha? Sí, señor juez. Una cincha de esa de apretarse la barriga para parecer más flaca. Ah, eso es una faja. No, compadre. Baja es lo que yo uso para que no se me caigan los pantalones. No, don Catalino, entiéndame usted. Faja es más bien lo que usa su mujer. Lo suyo, aunque también se llama faja, es un cinturón. ¿Cómo, cómo? ¿Qué cosa es lo mío? Un cinturón. No, compadre, usted está equivocado. Lo mío es una cintura. ¿Cómo una cintura? Sí, señor. Cinturón es lo que tiene mi mujer, que usa una cincha del número 45. Oh, ray, vámonos. Oh, ray, los dos están equivocados. Centurión, los tiempos romanos. ¿Qué centurión? Nadie está hablando aquí de centurión, señor. El caso es que estaba usted comprando ese encargo de su señora, ¿no es eso? Sí, señor. Porque ahora le ha dado por decir que está muy gorda. Ajá. Y por cincharse la barriga hasta que se queda sin respiración. Y eso que yo le digo. Mujer, no te preocupes por eso. Que lo que abunda no daña. Y más vale que sobre que lo que falta. Muy bien, pero limítese al caso. ¿Es verdad que Tres Patines entró en esta tienda revólver en mano? Sí, señor. Yo no le partí para arriba porque me había dejado machete en la finca. Pero cuando vuelva a La Habana otra vez, traigo el machete y la escopeta. No, no, escopeta no, que se te va un tiro y me puede desgraciar, chico. Cállese la boca, Tres Patines. ¿Pero es que quiere traer la escopeta? Bueno, cállese la boca. Dígame, Nananina, ¿usted también estaba en esa tienda? Sí, señor, yo estaba comprándome unos pantalones. Porque en mi casa mi sobrina Ángela Toribia y yo hacemos las compras a media. ¿Cómo a media? Sí, ella es la que lleva a casa blusa, las tallas, los refajos, pero yo soy la que llevo los pantalones. Igualito es cuando estaba casada conmigo. Oye, no ha cambiado en nada. Cállese la boca, Tres Patines, no interrumpa a los testigos. De modo, Nananina, que usted estaba comprando unos pantalones, ¿no es eso? Sí, señor. Por cierto que el sirio ese Israel me estaba atendiendo, ¿sabe? Y le voy a pedir una cosa a usted, Leoncio. Quita el sirio del departamento ese porque no sabe despachar. ¿Por qué? porque yo soy de talla mediana y todos los pantalones que el sirio me enseñaba eran para tallas altísimas. Yo uso pantalones que, fíjense, me dan a mí por los tobillos, por lo menos. Bueno, señora, pero ¿cuántos años tiene usted? Si? ¿Por qué me lo pregunta? Porque me parece que ya usted tiene edad suficiente para ponerse los pantalones largos, ¿no? Bueno, eso es para los muchachos, compadre. Las damas no, no tenemos nada que ver con esto. ¿Ah, no? No, señor. Si el sirio ese no sabe despachar, porque luego yo le pregunté si tenía puntilla y me dijo que no, que para comprar puntilla que tenía que ir a la ferretería. Bueno, eso es que el sirio nunca ha vendido puntilla, porque él no vende más que entre dos. ¿Y él solo vende entre dos? Sí, entre dos y dos y media de la tarde, que cuando yo salgo a almorzar, ¿eh? No me digas. La próxima vez, vaya después de las 2:30, yo la atenderé personalmente. Ah, bueno. Pues sí, señor juez, como yo le estaba diciendo. Yo estaba allí también y vi perfectamente cuando Tres Patines asaltó la tienda, revólver en mano. Vaya, hombre, vaya. Lo único que le faltaba ya a Tres Patines. ¿Qué cosa, chico? Asaltar tienda, revólver en mano para robarla. Pero si yo no iba a robar nada, chico. Yo iba de compra nada más, ¿cómo, chico? ¿De compra? ¿Usted iba de compra con un revólver? Sí, porque lo que pasó fue que la tía mía, Jacobita... Sí. ¿Tú conoces a mi tía Jacobita? No. Yo tampoco, chico. ¿Cómo? Digo que yo tampoco te la he presentado nunca, de manera que no me extraña que no la conozca. Ah, vamos, ¿y qué pasó? Bueno, que la tía mía Jacobita me llamó y me dijo, sobrinito, veme a comprar un par de guantes, que mañana tengo que ir de visita a casa de una familia amiga mía. ¿Y eso, su tía Jacobita usa guantes? Sí, ella cuando va de visita a alguna casa rica siempre lo usa, chico. ¿Para lucir elegante? No, chico, para no dejar huellas digitales. Anote eso, secretario. ¿Eh? De modo... ¿Eh? ¿Que anotar lo qué? Que anote eso ahí, secretario. Bien. De modo que su tía le encargó que le comprara unos guantes, ¿no es eso? Sí, unos guantes buenos, a ser posible cubanos, que tú sabes que son los mejores, ¿no? ¿Los mejores? No sabía yo eso. Ah, sí, chico, pero ¿tú sabes dónde se inventaron los guantes? ¿Dónde? En Guantánamo, chico. ¿Por eso le pusieron así? Pues para que vea, yo soy de Guantánamo y no lo sabía. Mira eso, chico. Pero en fin, ¿cómo explica usted el asalto a esa tienda? Pero si es que no hubo asalto ninguno, chico. Yo entré allí a ver si había guantes nada más, pero en cuanto entré yo... Todo el mundo salió corriendo y Guajiro que se metió bajo los entrepaños y me dejaron solo en la tienda, mi. ¿Porque usted entró con un revólver en la mano, compadre? Claro que sí, compadre. Si yo hubiera tenido mi machete, no hubiera corrido. Pero yo estaba indefenso. Exactamente, que se va a enfrentar con un bandido que entra en una tienda de revólver de mano. Pero si yo no iba nada malo, chico. Yo no hice más que atenerme a lo que dice un letrero que hay ahí en esa tienda. ¿Qué letrero ese, compadre? En mi tienda no hay más que un letrero diciéndole a los machantes... que si se ponen a revolver, por lo menos compren algo. ¿Cómo que compren algo? Sí, porque usted sabe cómo son los clientes, ¿no? Sobre todo la señora, tiene la costumbre de revolverlo todo. Y luego a lo mejor se van sin llevarse nada. Y entonces yo, para ver si se acababa con eso, pues puse un letrero que dice... se permite revolver siempre y cuando se lleven algo. Pero, ¿cómo, chico? Óyeme, ¿se permite qué, chico? ¿Revolver? ¿Qué cosa, chico? El letrero que se permite resolver. No, revolver... Dice revolver, claro. Ah, que sí. Hágame el favor, chico. Oye, yo creí que decía, se permite revólver. ¿Cómo que se permite revólver? Sí, chico, yo leí, se permite revólver siempre y cuando se lleven algo, chico. En vista de eso, pues yo hablé por el revólver, todo el mundo salió corriendo. Y como allí decía que había que llevarse algo, me llevé el dinero que había en la caja. No me diga, ¿y usted sabe que revólver tiene acento, Tres Patines? ¿Acento? No, chico, el mío no tiene acento. ¿Cómo que no? No, el mío lo que tiene son 5 balas. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Ese cuento está muy raro, muy difícil de tragar, y yo no me lo disparo ni se lo puedo aceptar. El asalto se ha probado y como hubo un tiendicidio, hoy le pongo al acusado 15 días de presidio.